is a bailar, estás solita y yo solito, ¿qué tal si nos vamos pa'l baile bien loquito? Si te invito a bailar, vamos a mover el cuerpito sensual, unos traguitos pa' calentar y unos besitos para jugar. Suéltate, son las 2 de la mañana y muévete, que la música no para y lúcete, ya estás preparada para chaparnos todo el día de la semana. Suéltate, son las 2 de la mañana y muévete. Si yo te miro, lo puedo sentir. Tú me lo dices, pienso lo mismo. Vámonos de aquí. Porque esta noche nos vamos a bailar. Tú estás solita y yo solito. ¿Qué tal si nos vamos pa'l baile bien loquito? Si te invito a bailar, vamos a mover el cuerpito sensual. Unos traguitos pa' calentar y unos besitos para jugar. Suéltate, son las 2 de la mañana y muévete. Yo te miro, lo puedo sentir.